Así comenzamos una nueva hora en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 con Night Rangers, Sister Christian. Y también con esa canción comenzábamos un nuevo día porque ya estamos a jueves, ya van 4 minutos del 4 de abril del año 2024. Vamos a ver qué sucedió un 4 de abril en la historia. En el año 1507, en Alemania, Martín Lutero es ordenado sacerdote. Martín Lutero fue un teólogo, filósofo y fraile católico que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Eso sucedió en 1507, el 4 de abril, 4 de abril de 1949, en Washington, 12 países firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así la OTAN. En 1965, nace Robert Downey Jr., actor estadounidense. El 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, es asesinado a los 39 años Martin Luther King, pastor bautista que luchó contra la segregación racial. Fue premio Nobel de Paz en 1964. En 1969, el 4 de abril, en la Clínica San Lucas de Houston, en Texas, Estados Unidos, se realiza el primer implante de un corazón artificial. 1973. 4 de abril se inaugura el World Trade Center. El World Trade Center fue un complejo de edificios en Manhattan, Nueva York, que incluía a las emblemáticas Torres Gemelas destruidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001. 1975, 4 de abril en California, Estados Unidos, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. Y finalmente, en 2019, fallece Alberto Cortés, cantautor y poeta argentino, quien había nacido en 1940. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 4 de abril en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de Madonna, I Remember, en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7.

Una versión de esta canción también fue grabada por el dúo británico Pet Shop Boys. A los intérpretes originales, especialmente a su compositor Bono, no le gustó mucho la versión de ellos. Pues bien, esta es la canción original, Where the Streets Have No Name, donde las calles no tienen nombre. Una canción que hace parte del álbum de Joshua Tree. Pues les cuento que en una fecha como esta, 4 de abril del año 1987, es decir, hace 37 años, The Joshua Tree, el quinto álbum de U2, debuta en el séptimo lugar del listado de álbumes de Billboard, el listado Billboard 200, o los 200 álbumes más importantes de la semana. Esto lo convirtió en el debut más alto en dicho listado en los últimos 7 años, debutando en el lugar número 7. Le tomó otras 3 semanas llegar al número 1 y finalmente The Joshua Tree alcanzó el estatus de álbum de diamante al lograr vender más de 10 millones de copias. The Joshua Tree contiene los éxitos Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For y With or Without You. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De abril, año 2014, el cantante Richard Marx y la actriz y cantante Cynthia Rhodes anuncian el fin de su matrimonio de 25 años que incluyó el nacimiento de 3 hijos. La pareja se conoció en 1983 cuando ambos trabajaban en la película Staying Alive, la secuela de Saturday Night Fever. En Staying Alive, Richard Marx participó en la banda sonora mientras Cynthia Rhodes era bailarina que cantaba y se disputaba el amor del personaje protagonizado por John Travolta. Hace 10 años, exactamente 4 de abril del año 2014, se oficializa el divorcio entre Richard Marx y Cynthia Rhodes después de 25 años. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y precisamente de la película Staying Alive, en la cual intervinieron ambos, aquí está Cynthia Rhodes con Finding Out the Hard Way. I can't take all the blame now, can I? It takes more than one to lose. Such a fine line that lies between but holds together. Hot in the night. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es Coldplay en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción de Scientist. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine y su listado de Hot 100. 4 de abril de 1987. Número 5, subía 2 posiciones con Go With Me de Exposé. Número 4, un tema que descendía una posición, Janet Jackson, Let's Wait a While. Número 3, subiendo una posición, Tonight, Tonight, Tonight de Genesis, listado del Hot 100 de Billboard Magazine, 4 de abril del 87. Lean on me. We are not strong, and I'll be... La canción número 2 descendía una posición. El anterior número 1, Club Nouveau con Lean on Me. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Y a partir del 4 de abril de 1987, una fecha como esta, hace 37 años, Nothing's Gonna Stop Us Now. The Starship llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas, de la película Maniquí. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. Stop us now. And if this world burns out.